La verdad es que esa ha sido una gran particularidad y de hecho en la confección del diseño fue un elemento que destacó en el diseño de sus casas, de los departamentos, su distribución. Yo creo que el sello de ser pueblos originarios y todo lo que significa respecto de su estructura de creencia está también presente en sus viviendas, y eso lo hace que no sea solo el cumplimiento de una necesidad, sino también cómo eso influye en la calidad de vida.